La verdad que la primera parte de la reunión fue buena, porque pudimos conocernos, ellos que pedían un canal de diálogo, me parecía buenísimo que eso suceda. Nos presentamos, porque está bueno, siempre hablamos con intermediarios, ¿no? Y en este caso hablar con los vecinos me parece que siempre es bueno, porque tenés perspectivas que tal vez uno no puede ver, más allá de la función que uno cumple, cuando va y conoce y ve los problemas, después cuando hablas con ellos, a veces uno conoce perspectivas distintas. Es bueno hablarlo directamente, me parece que es sano. Planteamos un vínculo distinto, o sea, invertir en construir una relación que hasta ahora no ha sido buena con la municipalidad, por un montón de cuestiones que me parecen bien en el caso, pero me pareció sano en ese momento. Al final, bueno, yo me planteé, me llevé muchas gestiones para hacer, hablamos sobre la reunión que tuvimos con los representantes del RENAVAB ayer, por, sobre todo, todos los barrios populares que se han identificado desde ese lugar, sobre la certificación de domicilio, que te da el certificado que te da ANSES, y sobre la posibilidad de certificado de domicilio que te puedas inscribir tengas el CUIT en ANSES. Eso te abre un montón, es una apertura a nuevos programas, que me parece que eso es muy bueno. Y además la posibilidad de encarar conjuntamente con Nación, que es quien por decreto otorga este servicio, este certificado de domicilio, y nosotros que como municipio somos los que recibimos las demandas que el certificado genera, porque el decreto que origina el certificado te expresa que te da derecho a solicitar servicios, pero en la práctica las empresas no te dan servicios sin tener la tenencia de la tierra y sin tener un montón de otros requisitos que te piden para que efectivamente pueda pasar. Primero hay que hacer la obra, porque al no ser un barrio planificado, están sobre un lugar que no estaba previsto de una infraestructura para que pueda soportar lluvias, para que pueda tener cloacas, son todas obras que hacen a un esquema de financiamiento que se le escapa a la municipalidad, en estos términos y planteados de esta manera. Con otros barrios hemos tenido mayor suerte. Cuando arrancamos allá en el 2015, que presentamos y trabajamos muchísimo con el proyecto de Hábitat, que nos parece un programa buenísimo, ahora lamentablemente se está reestructurando y se siguen recortando algunos programas que nos parecen muy interesantes, pero bueno, uno va buscando. Cuando estás de este lado tenés que tratar de dar la mayor respuesta posible a todos los vecinos de Viedma, a todos. Y bueno, sobre eso hay que relacionarse con la provincia, hay que relacionarse con la Nación, que son los que tienen la capacidad de hacer de obras de infraestructura que tenga como resultado que todos los vecinos tengan la misma calidad de vida en términos de servicios. Más allá de estos problemas estructurales que claramente tienen los vecinos por no contar con los servicios, están haciendo planteos básicos, un contenedor y tierra para que no se le inunde la casa cuando llueve. Esas son las gestiones que yo me llevé para hacer y evaluar con todas las áreas del municipio sobre la posibilidad de dar respuesta sobre eso. A ellos no les gustó en un momento de la reunión, yo digo, bueno, estoy recepcionando demandas que algunas ya conocíamos, otras no, algunas se hicieron y no se pudieron llevar a la práctica porque hubo otros inconvenientes, digamos, cuando la vez que fue la máquina la sacaron a piedrazo. Todas esas cosas hay que cambiar. No me parece que sea un vínculo institucional que puede tener la municipalidad con un grupo de vecinos. Entonces, la idea de aceptar el diálogo que ellos plantearon, que me pareció muy sano, era justamente tener una reunión en estos términos. Yo no les prometí nada porque no me gusta prometer. Jamás, ustedes van a ver, con todas las relaciones que hemos tenido con todos los vecinos, nunca les prometo nada por cuando no depende de mí. Si depende de mí y sé que lo voy a poder hacer, le digo sí, vamos con esto, tal fecha, bueno, de acá. Ahora, todas estas cuestiones no dependen de mi área, las voy a poner en consideración, a ver otros criterios que pueda haber sobre el desarrollo de la obra. La verdad que hay un montón de cuestiones de ingeniería que yo no entiendo y que está bueno plantearlos en un esquema de planificación, sobre todo lo que tiene que ver con la obra pluvial del Montenegro, que es el mayor problema que tienen, porque los derrames cloacales que hay son de los propios vecinos que tienen pozo, que se juntan cuando llueve con el desagote del Montenegro y se levanta. Y ahí está desemboca la obra que está haciendo la provincia, el entubado del canal Montenegro, que desemboca del Boulevard de Tusangó hasta la ruta. Son todas cuestiones inherentes a estar ocupando una tierra que no está planificada, no está urbanizada. Entonces, esto se ha estirado mucho en el tiempo, hay familias que hace 6 años que están ahí. Me parece que estaba bueno escuchar y empezar a hacer gestiones para tratar de, a medida que se pueda, dar alguna respuesta. No le podía prometer. Al último, la reunión vino muy bien hasta que exigieron respuesta. Yo no se las podía dar, no es mi función. Sí me parece que es mi función agarrar toda esta demanda y gestionar y ver de todo eso que está pasando qué se puede hacer, sobre todo antes de los periodos de lluvia que van a venir, ¿no? Que es donde empezamos nosotros con toda la Secretaría a trabajar y tratar de paliar la situación sobre obras que no se han hecho. No se han hecho porque no se ha podido, digamos. No es que nadie, a nadie le gusta que una persona no tenga los servicios básicos para vivir. Eso está claro, digamos, ¿no? Para poder dar estas respuestas, ¿se puede llegar a realizar una reunión con las otras secretarías? Por ejemplo, estaba pensando en obras públicas, teniendo en cuenta los detalles que estás mencionando del canal Montenegro y toda la infraestructura que se necesita. Yo quiero hacer eso, pero obras públicas también, no es que mi opinión difiere conceptualmente, obras públicas le encantaría dar un montón de soluciones. Yo lo que voy a plantear es esta demanda, a ver de esas cuáles es posible que la municipalidad se meta o no se meta. Atrás, digamos, todos los barrios populares tienen una situación distinta. No se puede generalizar porque no fue de la misma forma que se llevaron adelante, porque en general lo que tiene el RENAVAP es que depende de la Agencia Nacional de Bienes del Estado y todas las tomas que hay en Viedma son todas de propietarios privados. Entonces tiene una línea de trabajo para todos por igual, cuando en realidad difieren la metodología en la implementación en el momento que se quiere llevarlo a la práctica. Entonces es muy difícil en aquellos casos donde está judicializado con sentencia en contra, la municipalidad no puede meterse desconociendo un mandato judicial. Entonces esas cosas a veces para los vecinos es difícil entenderla, pero es nuestra responsabilidad tratar de entender el contexto que está, ¿no? Nosotros no podemos ir en contra de la justicia. En este caso no hay una sentencia judicial. Hay tres casos, cuatro casos que sí, que están en procesos y que están en vías judiciales. Yo no tengo claro todo, así que me llevo mucho trabajo sobre esto para identificar situaciones que son dispares. ¿Qué plazos se manejan para la próxima reunión, para dar una respuesta, a ver si va a haber intervención o no del municipio? Yo les dije que me podían llamar cuando quieran. Sí, el martes ellos tienen otra reunión, me dijeron que me iban a llamar el lunes, ojalá que podamos tener algo para decirles. Esto, el intendente está llegando el jueves, la reunión de gabinete es el lunes, intentaremos ver qué se puede hacer de las cosas que pidieron, y de forma sincera, porque tampoco es... En la reunión surgieron que tuvieron un montón de compromisos incumplidos y ninguno eran de por lo menos de mis compañeros de trabajo, del municipio. Así que me parece irresponsable decir que vas a hacer cosas y después no cumplirlas. Me parece que de esta manera uno se lleva a gestión y tratar de dar... Me encantaría dar buenas noticias, digamos. No sé si será el caso.